Sección número 43 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 43 y último. Libre. Pagando al cautivo. De ustedes, afectísimo. Huck Finn. La primera vez que pude echar un parrafito a solas con Tom, fui y le pregunté qué idea había sido la suya respecto a la evasión de Jim. ¿Y qué tenía él planeado que hiciéramos nosotros si todo hubiera salido bien y hubiéramos logrado libertar a un negro libre? Me contestó que su plan era este: irnos los tres río abajo, corriendo aventuras, y al llegar cerca del golfo, revelarle a Jim el secreto de su libertad. Y entonces volver a traerle río arriba, pero ahora en un gran vapor, por todo lo alto, e indemnizarle por el tiempo perdido y avisar a todos los negros de los alrededores para que vinieran a recibirle a las afueras del pueblo, con antorchas encendidas y una banda de música. Y así nos hubieran aclamado a los tres como a tres héroes. No estaban mal del todo los planes de Tom, pero vamos, tampoco había que quejarse del final que en realidad había tenido la aventura. En un periquete libramos a Jim de todas sus cadenas. Y cuando la tía Polly y el tío Silas y la tía Sally supieron lo bien que ayudó al médico a curar a Tom, se volvieron con él la mar de cariñosos y le dieron una recompensa en dinero y muchas cosas buenas de comer. Y Jim las pasó de primera, sin trabajar en la menor cosa. Lo llevamos al dormitorio de Tom, y fue Tom y le dio $40 por haber sido, en nuestro obsequio, un cautivo tan paciente y resignado, y por haberlo hecho todo tan bien. Jim se derretía de gusto. De pronto, se me quedó mirando y me dijo: «Y ahora, amo Huck, ¿qué le dije yo a usted allá en la isla de Jackson? Pues, acuérdese que le dije que yo tenía el pecho muy velludo y lo que significaba tener el pecho muy velludo. Le dije a usted que yo había sido rico en tiempos y que volvería a hacerlo otra vez. Y mire usted si es verdad. ¡Ea! Y que no me vengan ahora con cuentos. Los signos son signos, y yo se lo digo a usted. Tan seguro estaba yo de que sería otra vez rico, como lo estoy ahora de estar hablando con ustedes». Le siguió Tom en el uso de la palabra, y empezó a hablar, y no sabía cuándo acabar. Y fue y dijo que una de aquellas noches nos escaparíamos los tres de la casa, compraríamos un buen equipo de guerra cada uno y nos iríamos al territorio indio, en donde pasaríamos una semana corriendo aventuras. Yo le dije que, por mí, al avío, pero que no tenía dinero para comprarme el equipo y que estaba seguro de que tampoco me lo enviarían de casa, porque lo más probable era que mi padre hubiera vuelto ya allí y le hubiera sacado al señor Thatcher, el abogado, todo mi dinero, que se habría bebido a estas horas, seguramente. «No, nada de eso», me dijo Tom. «Tu dinero lo tiene el abogado. $6,000 y pico. Y tu padre no ha vuelto a aparecer por el pueblo. Al menos, no había vuelto cuando yo me vine». Y entonces fue Jim y dijo con cierta solemnidad: «No volverá, amo Huck». «¿Por qué?». «No me pregunte por qué, amo Huck. Yo le aseguro que no volverá». Pero yo insistí, y entonces me dijo: «¿Se acuerda usted de la casa flotante que encontramos en el río, y de que había en ella un hombre asesinado, y de que fui yo y le vi la cara, y no le dejé a usted que se la viera? Bueno, pues, puede usted cobrar su dinero cuando le dé la gana. Aquel hombre era su padre». Tom ya está bien del todo, y se ha puesto la bala que lo hirió en la pierna de colgante de su cadena de reloj, y se la pasa todo el día mirando la hora que es. Bueno, y nada más. Ya no tengo más de qué escribir. Sin contar con que estoy de escritura hasta los pelos. Que si yo hubiese sabido lo trabajoso que es esto de escribir un libro, no me hubiera puesto a ello en todos los días de mi vida. Por lo pronto, juro no volver a hacerlo más. Ah, me parece que voy a tener que escaparme también de esta casa, porque la tía Sally está dispuesta a adoptarme y a civilizarme. Y eso sí que no. De ustedes, afectísimo, Huck Finn. Fin del capítulo 43. Fin de la sección número 43. Fin de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Traducido por Carlos Pereira. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Corregido por Montse.